Ya saben quién sí, es. Sí, sin duda. Volvió a hablar Mauricio Macri, dijo un montón de cosas, dejó un montón de frases, varias frases dejó, entre ellas, como mencionaba Ricardo, que el peronismo hoy era el partido de los que no trabajan. Dejó un montón de cuestiones que las agrupó Anita Castrillo en nuestra tradicional pastilla irónica. Vamos a ver si se entiende, porque sí. Vieron, ustedes, bueno, ya conocen. Así que escuchamos nuestra pastilla irónica el día de hoy. Se presume inocente. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! 12 de agosto, es el lunes después de las PASO, donde se termina mi gobierno económicamente. No, no me digas. Y donde habíamos llegado a lo que era un punto de partida razonable, pero no el punto de llegada, porque la simetría de lo que habíamos logrado mostraba que estábamos lejos de ese punto de llegada. Oye, contame. ¿Qué pasó? Pero teníamos un país que empezaba a crecer, que la inflación iba hacia abajo, que exportábamos todos los días más, que teníamos reservas del Banco Central, el mundo nos había incorporado, y un gobierno que había mejorado la educación, la seguridad, 30% menos homicidios. Tenía mejoras enormes en infraestructura, modernización, hasta cobertura casi total en internet. ¿Ah? Cobertura casi total. ¡Sáquese lo que tiene en la boca y hable claro! Fundamental para los trabajos del futuro. Pero, claramente, esa simetría hizo que la gente diga, no, mejor probemos de vuelta como veníamos antes. Y ese lunes, que también cuesta de entender, se desmoronó todo. Porque era todo muy frágil. Que eso es atribuible a los errores nuestros, que no logramos lograr ese logro. ¿Qué? No logramos lograr ese logro. ¡No sabe leer! Se presume inocente. 20 años haciendo periodismo. 20 años haciendo radio.